Superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestra primera hora. Para aquellas personas que tal vez tomaron el programa tarde, vamos a recordar las canciones que pasaron hasta el momento, del número 20 al número 11. Superclásico número 20. Well, darling, I love you, and you know. Lady in red is dancing with me. She knows that she knows there's nobody here. It's just you and me. Clásico número 17. Clásico número 15. I can't live. We go with time.

Son las tuyas. La FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Si Chiqui se cree muy valiente, siéntase tranquilo, porque con el nuevo seguro de mascotas estará protegido. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar, ahora encuéntrelo en Rappi, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Enero. Enero. Año nuevo. Año nuevo. Pero clásicos siempre. La FM.